y todos al 15 aniversario de la policía comunitaria. Porque solo el pueblo apoya y defiende al pueblo. Ojalá que todos sigamos luchando sin importar el color de la piel. No dejemos que nuestros pueblos y nuestras culturas se hundan, ya que son los más valiosos que tenemos y que nos identifican como pueblos y como grupo étnico que somos. Por eso hay que defender nuestros territorios, porque los pueblos originarios son los que tienen mucha sabiduría y riqueza, a pesar de que son pueblos marginados y discriminados por parte del gobierno. Y son las que más resisten por sí solas. Se resisten por medio de asambleas comunitarias y por organizaciones propias. Pueblos unidos jamás serán vencidos. El respeto a nuestros derechos es justicia. ¡Viva la comunidad!